día desnudo frente a ti, todo el día pensando en tu amor. No me quiero quedar sin velocidad, no me quiero quedar sin la ansiedad. La música suena en